El otro día, en la noche, después de un día cansador, de esos que uno llega al final del día diciendo, bueno, me quiero despejar, quiero tener un rato tranquilo, bueno, hice lo que probablemente hacemos mucho, ¿no? De buscar alguna película para ver. Hoy en día con Netflix es muy fácil. Y mientras buscaba, me decía a mí mismo, ay, quiero una película de esas que no hay que pensar mucho, ¿eh? Que esté clarísimo quién es el bueno, quiénes son los malos y listo, y que se... No haya mucho más que pensar. En general, esas películas, de hecho, creo que en Canal 13 había un ciclo que se llamaba Cine Shampoo, que tiene que ver con eso. Son películas como muy básicas, muy sencillas. Está clarísimo quién es el bueno, quiénes son los malos. El bueno pega 3, 4 golpes y se soluciona todo. Listo. Y todos aplaudimos y nah, ya está. No hubo mucho más que pensar. Me acordaba de eso cuando escuchaba la parábola, rezaba y pensaba en qué compartir con ustedes, en la propuesta que hacen los peones al dueño del campo cuando se encuentran con esa situación. Hoy escuchábamos 3 parábolas, una más larga, más desarrollada, la del trigo y la cizaña, otras 2 más cortitas, ¿no? Me refiero a la parábola principal. Cuando se encuentran que el campo está mezclado trigo y cizaña, los peones vienen con una solución rápida, efectiva, sencilla. ¿Quieres que arranquemos la cizaña? Y bueno, en el fondo me hacía acordar, digo, es como esa, no pensemos mucho, hagamos fácil, solucionemos pronto, ¿eh? Y sin embargo, el dueño del campo les propone otra idea, ¿eh? Más compleja, hay que esperar, hay que tener paciencia. No es tan fácil distinguir el trigo de la cizaña cuando las plantas recién nacen, entonces... Bueno, hay que esperar. Y pensaba que muchas veces nosotros, frente a este problema que nos hemos encontrado muchas veces en la vida, digamos, en situaciones que nos complican, situaciones que no nos gustan, incluso el desafío de anunciar la buena noticia en el mundo, de tratar de hacer el bien y muchas veces sentir que hay otros que siembran cizaña o que van para el otro lado. Bueno, también como nos da ganas de que sea así, de solucionarlo rápidamente, y a lo mejor le decimos a Dios, bueno, a ver, ¿qué vas a hacer con esto, no? Como que proyectamos a Dios ese deseo que tenemos de que las cosas sean sencillas, y normalmente Dios no responde a nuestro pedido justamente porque tal vez Dios mira las cosas desde otro lugar y las piensa desde otro lugar y actúa desde otro lugar. De alguna manera las parábolas en general y esta en particular nos invitan a descubrir al verdadero Dios, al que justamente muchas veces hace las cosas distintas de como nosotros las haríamos, el Dios que se va revelando y que se da a conocer, y no el Dios que es proyección de nuestro deseo, y en este caso sería nuestro deseo de que todo sea sencillo, fácil y rápido, entonces lo proyectamos a Dios, Dios tiene que hacer eso. Y después nos quejamos porque Dios no nos escucha. Bueno, tal vez es al revés, tal vez seamos nosotros los que tenemos que descubrirlo un poco más a Dios y aprender de Él. Y las parábolas nos van revelando eso. Decía que muchas veces nos encontramos frente a estas situaciones cuando, qué sé yo, por ejemplo, en la familia queremos transmitir la fe a nuestros hijos o sobrinos, en mi caso, o nietos, y uno dice, bueno... Yo trato de hacerlo mejor, pero el mundo, la escuela, los vínculos, qué sé yo, la sociedad parece que a veces va en contra, ¿no? A veces uno quiere hacer el bien en el trabajo y la empresa en la que trabaja o el mercado tiene determinados estructuras que parece como imposible, ¿no? Uno que quiere hacer el bien y no puede. Alguna vez he contado, me parece ese... Lo que me contaba un hombre que tenía una empresa que decía, yo nunca voy a pagar coimas. Y claro, y el sistema lo obligaba a cada vez más a tener que solucionar algunos temas por la vía que él se negaba a hacer, que era tener que coimear a alguien, ¿no? Es como que el sistema lo iba llevando a algo que él no quería. Y así podríamos poner tantos ejemplos, ¿no? Tenemos como esa... Todo el tiempo nos enfrentamos a esta situación. Bueno, les propongo que veamos un poco más la parábola, a ver si podemos aprender de Dios, cómo es que actúa Dios, para poder nosotros no caer en la tentación de estos peones que querían solucionar todo fácil y al contrario, tratar de tener un corazón más como el de Jesús. El punto de partida es, digamos, esto que decíamos recién, este campo de trigo y cizaña y la solución rápida. Esa solución que proponen los peones parte como de tres ideas que la solución desestima. Tres intuiciones o tres cosas que ellos suponen. Primero, que el trigo y la cizaña son fáciles de distinguir. Segundo, que no pueden convivir juntos. Tercero, que hay que solucionarlo ya. Ellos tienen como esas tres premisas. Y la solución que propone el dueño contradice esas tres cosas, ¿no? El trigo y la cizaña no son tan fáciles de distinguir. Pueden convivir juntos un tiempo hasta que llegue el momento de la cosecha. Así que habrá que esperar. Pensaba entonces en estas tres cosas, ¿no? Como a veces también nos tientan a nosotros. Lo primero es esta simplificación entre el bien y el mal, ¿no? El bien está de un lado, el mal está del otro, a veces peor, porque a veces creemos que nosotros somos los buenos, los malos son los otros, nosotros somos el trigo, el otro es la cizaña. Simplificaciones que son gravísimas, diría yo. Gravísimas porque corremos el riesgo, como diría en la parábola, de arrancar el trigo junto con la cizaña. Corremos el riesgo de perder lo bueno. Y no sería tan grave si fuera un campo, pero es mucho más grave cuando hablamos de personas, ¿no? Entonces, esto que lo hemos dicho mil veces, esta división entre el bien y el mal no separa personas. Eso es una ingenuidad, es una simplificación enorme. Nos deja tranquilos porque siempre quedamos del lado del bien. Pero está mal, está mal. Claramente, el bien y el mal están sembrados en nuestro corazón, atraviesan nuestro corazón. Más que buscar qué es lo que hay que arrancar afuera, tendríamos que buscar qué es lo que hay que arrancar de nuestro corazón. Y ahí entramos en problemas, porque no es tan fácil distinguir el bien y el mal. Cualquiera que haya tenido que tomar decisiones difíciles en su vida se dará cuenta de esto. Qué difícil es descubrir dónde está el bien y dónde está el mal. Qué difícil que es discernir esta mezcla que somos cada uno de nosotros, de libertad y condicionamiento. Trabajo en una empresa que tiene formas de trabajar que son inmorales o ilegales. No sé, cada uno ponga el ejemplo que quiera. Pongo uno, la empresa en la que trabajo tira los desechos en el arroyo del barrio y lo contamina. Cosa que sucede, ¿no? Trabajo en esa empresa. ¿Tengo que seguir trabajando o no? Si trabajo en esa empresa, soy cómplice del mal que están haciendo, pero si dejo de trabajar, ¿cómo alimento a mi familia? Es un ejemplo inventado, pero cada uno podrá acordarse de las decisiones que ha tenido que tomar. Mis padres son mayores, es otro ejemplo, ¿no? Ya no pueden vivir solos, o han quedado solos porque enviudaron. Los tengo que llevar a un hogar, un geriátrico, o no, lo tengo que traer a mi casa. Si lo traigo a mi casa, ¿cómo será la convivencia con mi familia? Pero si lo llevo a un geriátrico, ¿seré un mal hijo? O sea, son situaciones dificilísimas, dificilísimas. Y uno se la pasa pensando y pidiéndole a Dios, dame luz para poder distinguir. Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Lo bueno de acá, lo malo de allá, y listo. Ojalá las películas, la realidad fuera como las películas, ¿no? Este es el bueno, estos son los malos, y listo. Pero no es así, no es así. Y entonces, mientras sigamos creyendo que las cosas son fáciles, vamos a seguir proponiendo soluciones inadecuadas. Cuando tomamos conciencia de que la realidad es muchísimo más compleja y que el bien y el mal nos atraviesan a cada uno de nosotros, bueno, entonces andaremos con más cuidado y seremos bastante más lentos para arrancar o condenar o señalar a los que están mal. A veces es clarísimo lo que está mal. Pero eso no es lo mismo que la persona, ¿no? También alguna vez hemos hecho esa distinción. Entonces, esto es lo primero. El bien y el mal no siempre son tan claritos de distinguir. Por lo tanto, lo segundo es que habrá que convivir con eso. Habrá que convivir. Y esto es lo que nos cuesta un montón también. Tal vez por cierto idealismo, ¿no? Que soñamos con un mundo sin males. Y pareciera que el proyecto de Dios es que tengamos paciencia y que convivamos. Sobre todo porque, como decíamos antes, estamos hablando de personas. Si fueran plantas no sería tan grave, tal vez. Pero son personas. Y entonces no sabemos hasta dónde esta persona es buena o mala, o hasta dónde lo malo de esta persona a lo mejor puede cambiar. Y si yo la cancelo hoy, tal vez no le estoy dando ninguna oportunidad de cambio, ¿no? Entonces, tendremos que aprender a convivir. Pero esto de convivir el bien y el mal tiene además otra dimensión, que es la misión de la iglesia. Una iglesia que no quiera convivir con el mundo, porque dice que el mundo es malo, es una iglesia que se va a encerrar, se va a convertir más en una secta, donde creemos que somos los mejores, los 144.000 elegidos, que nos vamos a salvar y el mundo todo se va a condenar, ¿eh? Entonces, una iglesia que se va encerrando no es una iglesia que pueda transformar el mundo. Y sería una traición encerrarse, ¿eh? Sería una traición a Jesús y a su mandato misionero, porque Jesús nos invita a estar en el mundo y anunciar la buena noticia en el mundo. Una de las parábolas que escuchamos era justamente la levadura que se mezcla con la masa. Si yo la levadura la dejo guardadita en el armario y la masa la pongo por otro lado, nunca voy a poder hacer pan. Para que pueda salir un buen pan, y tengo que mezclar la levadura con la masa. Y entonces en esa mezcla funciona la cosa. Jesús también hablaba en un momento del ser la sal de la tierra. Bueno, es lo mismo, la sal guardadita en el armario no sirve para nada, tiene que estar mezclada con la comida para darle sabor. Entonces los cristianos, la iglesia, no puede decir, separémonos, ¿no? Nosotros somos los buenos, el mundo es el malo, porque eso no es la iglesia de Jesús. Ciertamente no es la iglesia de Jesús. No significa que tenemos que convertirnos en los malos, no. Significa que tenemos que estar evangelizando el mundo, dentro del mundo, con la mezclados allí. Yo no puedo pretender una política sana si no me involucro. No puedo pretender una economía sana si no me involucro. A veces nos preguntamos de dónde vienen los gobernantes como si vinieran de Marte, ¿no? Son extraterrestres y no hubieran surgido de nuestro propio país. En realidad los gobernantes han crecido y se han criado entre nosotros. Son la expresión de lo que somos. Pero para que eso cambie tendremos que transformar nosotros la realidad. Tendremos que comprometernos. La levadura va con la masa. Y por último, la tercera tentación que aparece allí es la de respetar el estilo de Jesús, que es la paciencia, ¿no? Nosotros queremos resolverlo ya, que se solucione ya, y le pedimos a Dios ya. Y pareciera que hay que esperar. Justamente los procesos significa que llevan tiempo, que las cosas son más lentas, y nuestra tarea será siempre seguir trabajando y seguir sembrando. Fíjense en la parábola el detalle que los cosechadores son otros. Si ustedes siguen leyendo el Evangelio de Mateo van a ver que Jesús va a decir que los cosechadores son los ángeles. Ni siquiera Jesús es el cosechador. Las parábolas es la del sembrador, no la del cosechador. Por lo tanto, a ver, tenemos que renunciar un poquito a ser los cosechadores nosotros y seguir sí sembrando, que es lo que nos corresponde. Y hacerlo al estilo de Jesús. Quiero decir, volviendo al ejemplo de la película que ponía al principio, ¿no? Muchas veces esas películas donde el bueno es bueno y los malos son malos, pero en realidad el bueno no actúa con bondad, por decir así, ¿no? El bueno en realidad pega 3-4 golpes, termina matando a los malos y triunfa. Nosotros aplaudimos, pero en realidad el bueno no es tan bueno si termina matando a los demás. Entonces, nosotros a veces pretendemos hacer las cosas no al estilo de Jesús, sino al estilo del mundo, ¿no? Por la fuerza, con la prepotencia, imponiéndonos. Y no es el estilo de Jesús. Entonces, bueno, difícilmente podamos ser buenos cristianos si no asumimos también el corazón de Jesús, que confía que lo pequeño, lo sencillo y lo que parece débil tiene una fuerza enorme. Por eso está la tercera parábola, la de la semilla de mostaza, que se convierte en un gran árbol. Algo muy pequeñito, pero tiene una gran fuerza, una gran vitalidad. Podríamos decir que esa parábola está describiendo al mismo Jesús, que siendo uno solo, humilde, sencillo, carpintero de Nazaret, pero con la fuerza de Dios en su corazón, animado por el Espíritu de Dios, transformó el mundo. Y de esa siembra que hizo Jesús, nació la iglesia. Y la iglesia es ese arbusto, o ese árbol grande donde todos vamos a encontrar cobijo. Entonces, si nosotros creemos que con los elementos del amor, de la sencillez y la paciencia, no vamos a lograr nada, en el fondo lo que estamos mostrando es que no tenemos nada de fe. Si pretendemos que las cosas hay que hacerlas a los golpes y con imposición y dando palos, que no es el estilo de Jesús, tendríamos que preguntarnos dónde está nuestra fe. Porque justamente la fe es creer que el estilo de Jesús es el verdadero. San Pablo va a decir, en relación a esto, anunciamos a Jesús y Jesús crucificado. Escándalo para los judíos y locura para los paganos. Y eso sigue siendo verdad hoy. Nosotros queremos actuar al estilo de Jesús, que el mundo no lo va a entender. Si compramos el estilo del mundo, traicionamos a Jesús. Entonces, nuestra manera de transformar el mundo y de estar en el mundo es al estilo de Jesús, ¿no? Desde la sencillez, desde el amor, desde la humildad y la fragilidad. Aunque el mundo se burle y aunque el mundo diga, ustedes no sirven para nada, yo tengo fe en Jesús y confío en su manera de hacer las cosas. Pidamos al Señor que nos regale a todos nosotros descubrir al verdadero Dios. Las parábolas tienen esta función, ¿no? Descubrir, mostrarnos el reino de Dios y por lo tanto a Jesús y cómo actúa Jesús. Y que vayamos como revisando nuestra imagen de Dios, que a veces no coincide, ¿no? Como los peones, a veces proponemos soluciones que Dios va a decir, no, mirá, la vamos a hacer de otra manera, ¿no? Que abramos los ojos y abramos el corazón. Finalmente, digo, esas películas tan sencillas que parecen tan atractivas, uno las termina de ver y listo. Y aquellas películas que son más complejas y que exigen un poquito más de compromiso para mirarlas, son las que a lo mejor te han dejado más lleno el corazón, ¿no? Renunciemos un poco a simplificar las cosas, aceptemos la complejidad, pero aceptemos también el desafío de involucrarnos y de tener paciencia para que al estilo de Jesús podamos transformar nuestra realidad.